corazón no seas tan necio. Ve a buscarla, corazón. Ya no esperes, date prisa. Dile que la necesitas y que quieres regresar. Corazón, no te resistas. Sé que ya no aguantas. Ya no aguantas más.